O todas las semanas, mejor dicho, nos enteramos de cierres de organismos que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. Y también esta semana se avanzó con las privatizaciones del Belgrano Cargas, del ferrocarril. Ayer con las privatizaciones de Enarsa. Bueno, hay un ataque fortísimo por parte del gobierno a todos estos, estos sectores. Lo saludamos al expresidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, Fernando Peirano, que está gentilmente atendiéndonos. Fernando, buen día. Luis Lardone te saluda de Radio Textual. ¿Qué tal, Luis? Buenos días a ustedes, gracias por el llamado. Bueno, gracias por atendernos. Yo decía que no se detiene el desmantelamiento del complejo científico, Fernando. ¿Es así? ¿Qué situación han quedado los organismos de ciencia en el país? Es así, este es un gobierno que tiene su marca, ¿no es cierto? Porque ha habido en la historia argentina recortes, momentos de falta de presupuesto para el sector científico, y eso siempre es un perjuicio, nos retrasa, nos saca de la carrera por el desarrollo, pero en esta oportunidad este gobierno agrega algunos condimentos que no habíamos visto antes, o por lo menos no los habíamos visto desde el retorno de la democracia. Primero es el insulto, el manto de sospecha a todo trabajador del Estado, se lo asocia rápidamente con una actitud de ñoqui, cuando estamos hablando de científicos y científicas de primer nivel que nos han llenado de orgullo en muchas oportunidades y que han encontrado una vocación, y esa vocación la han podido canalizar en una carrera a través de un sistema exigente con muchas evaluaciones, como es la carrera de investigador o investigadora en el sistema público argentino. Pero no termina ahí la historia, sino que hace ya algunos meses de este gobierno que tiene un año y medio ya de desarrollo, hace unos meses empezó una reforma del Estado de bajísima calidad y que apunta no a mejorar lo que funciona o a solucionar aquello que no estaba funcionando, sino por el contrario a desmantelar, a desarticular y a quitar la independencia a instituciones que son las que le dan el encuadre a ese trabajo de la ciencia en Argentina. Entonces hoy estamos hablando de lo que ocurre en el INTI, en el INTA, instituciones que tienen como misión llevar, acercar la tecnología al ámbito de la producción, y también lo que ocurre en una institución clave porque moldea, organiza la actividad científica, como es la Agencia de Promoción en Ciencia y Tecnología. Estos tres organismos están hoy desmantelados a fuerza de decretos, no es que esto se ha discutido en el Congreso ni se ha hecho una evaluación previa para encontrar cuáles eran las falencias, sino directamente a fuerza de decreto se ha establecido un nuevo esquema. En general, el patrón que cruza a estos tres organismos es que el Estado pierde peso en favor del gobierno. Y digo bien porque para entender la actividad científica hay que entender que es una actividad de mediano plazo, de largo plazo, que necesita horizontes claros, y eso habla de una estatalidad que tiene que darle soporte, más allá del gobierno de turno. Claro. Y lo que está haciendo fuertemente este gobierno de Milei es una injerencia directa en estos organismos, metiendo al gobierno de turno en cuestiones muy sensibles que afectan sin duda este horizonte de mediano plazo. Así que hay desfinanciamiento, recortes, parálisis, insultos y ahora un cambio en la institucionalidad que rompe el encuadre en que la ciencia y la tecnología se tiene que desenvolver en la Argentina. Usted sabe, Fernando, que escuchándolo, usted lo que decía, la ciencia aplicada en muchos campos, pero por ejemplo en la producción, el otro día los trabajadores del INTA decían que hay muchas investigaciones que estaban en curso y que van a quedar en la nada, recursos que se dilapidan. Por ejemplo, decían, estaban trabajando en un proyecto de desarrollo de una de un animal, de un vacuno, una carne especial, y que era un proyecto de 4 años, el desarrollo de un novillo, por ejemplo, son 4 años. Estaban haciéndolo, llevaban un año recién, y queda totalmente en la nada eso. ¿Y qué va a pasar? La pregunta es, ¿qué va a pasar con las investigaciones en curso? Por ejemplo, en este caso, en las que tenía el INTA, las que tenía el INTI, ¿eso queda todo desarticulado? Bueno, creo que lo que podemos mirar de todo eso es que muchas veces este gobierno plantea que estas acciones son en favor de un ahorro, de mejorar las cuentas públicas, y la verdad que eso no es así, porque estos presupuestos lamentablemente son ínfimos. La Argentina le cuesta mucho invertir en ciencia y tecnología, no es un área importante en términos presupuestarios, y al mismo tiempo es una descapitalización. Estamos perdiendo los argentinos capacidades que nos permitían distinguirnos, dar un salto hacia adelante. Pensemos que a diciembre del año 23 la Argentina había logrado, entre otras cosas, me tocó estar involucrado, una vacuna propia, ¿no? Diseñar y fabricar, no solo diseñar y fabricar una vacuna de refuerzo frente al COVID-19, un virus que todavía sigue dando vueltas y que la Argentina necesita de una u otra manera comprar vacunas para proteger a la población vulnerable. Bueno, la Argentina había entrado en un pequeño grupo de países con esta capacidad de diseñar y fabricar una vacuna propia, por poner un ejemplo que nos daba soberanía en salud, claro, un ejemplo que nos permitía incluso exportar esta vacuna a otros países. Bueno, estas son las cosas que se pierden, esta es la descapitalización que estamos sufriendo. Es como que alguien venga y ante una dificultad en una familia que quiere pagar menos impuestos, le demuela, ¿no es cierto?, el baño y la cocina. ¿Qué queda de esa casa? Ya no es una casa, claro, es apenas un techo sin mucha funcionalidad. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en el Estado argentino, que con la excusa, con la bandera del ahorro, del ordenamiento de las cuentas, se está arrasando con una capacidad en un mundo donde hoy la carrera por el desarrollo es una carrera que tiene un componente tecnológico muy importante y donde solo se puede correr si uno tiene algún margen, algún grado de independencia. Bueno, eso es lo que está en juego, por eso nosotros en la carrera del desarrollo hoy estamos yendo a contramano. Claro. Vamos hacia el subdesarrollo, sin duda. Fernando, hay una fuga de científicos, digo, no solo hacia otros países a trabajar, como también alguno que se inserta en el sector privado, deja el sector público. ¿Qué está pasando en las universidades también? Que vimos por ahí que usted decía que se habían ido miles de profesores de las universidades. ¿Hay algo de esto? Bueno, recién intentábamos pensar a mediano plazo las consecuencias en términos de desarrollo, pero todo esto trae señales inmediatas. Lo más inmediato, sin duda, es lo que le pasa a las personas, a esos científicos, científicas, a esos jóvenes que están buscando desplegar su vocación. Algunos datos: el año pasado ya se postularon 30% menos de jóvenes para seguir su carrera de doctorado. Esto es un país que necesita tener más investigadores. Los más jóvenes no encuentran atractivo desarrollar su carrera en las instituciones públicas, ¿sí? Con razón, ¿no? Por todo esto que estamos describiendo. Todos los días se están yendo investigadores, investigadoras, pues decían muy bien, al sector privado, que bueno, no sería tan dramático si se quedan en el país, pero también al exterior. El CONICET ya pierde más de 1.600 trabajadores sobre una nómina de unos 20.000 profesionales. Y en las universidades, donde se va un docente, no se lo puede reemplazar por alguien de igual trayectoria y antigüedad. Ya hay 10.000 docentes menos en universidades nacionales, porque claro, los bajos sueldos, el retraso de los sueldos frente a una inflación que se va aplacando, pero no es cero, la inflación persiste y el retraso salarial es aún más marcado. Realmente hay 10.000 posiciones que se han perdido y que no, que en todo el sistema universitario, y que empiezan a dificultar la práctica misma de la universidad, que es poder ofrecer los cursos que los jóvenes necesitan. Y no hablamos de cursos marginales. Yo trabajo en la Universidad Nacional de Quilmes y bueno, la carrera de informática tuvo dificultades, tuvo que postergar en un semestre la apertura de nuevos cupos, de nuevos ingresos, por falta de docentes en informática en tiempos donde la economía del conocimiento para el país era un vector muy fuerte, ¿no es cierto? Hay más de 450.000 personas trabajando en economía del conocimiento, es un sector exportador, llegó a generar 8.000 millones de dólares de exportaciones, está en todo el país. Bueno, eso también hoy se ve resentido por esta doble combinación, porque todo se va vinculando, por un lado, cómo se afectan a las instituciones universitarias y ciencia, y también por un tipo de cambio que está utilizado como ancla, que ha erosionado las oportunidades comerciales de esta economía del conocimiento para ser un sector exportador. Así que el panorama de sectores intensivos en conocimiento, donde las buenas ideas son el motor, es un panorama muy complejo y que en muchos puntos estamos perdiendo capacidades que habíamos adquirido, y eso siempre es un retroceso. Bueno, un panorama complejo, en todos los sectores, pero en este particular muy preocupante que esté sucediendo todo esto que usted cuenta, Fernando. No sé si quiere agregar algo más, si no, le agradecemos estos minutos. No, me parece importante ver cómo sigue esto, poner la atención también en la reacción de los gobernadores. El país, desde luego, es conducido a su turno por el presidente que elijamos los argentinos y argentinas, pero también elegimos gobernadores y las provincias intentan contener. Hay casos interesantes, hay señales que empiezan agudizarse de reacción, porque el INTA, el INTI son expresión de lo federal, las reformas que ha habido en la agencia de promoción perjudican en especial a las provincias, y bueno, yo sé, La Pampa han puesto en marcha una agencia de innovación. Bueno, todo esto queda queda desarticulado y les va a costar mucho avanzar con sus planes ante un Estado Nacional que se retira y cambia la perspectiva. Y bueno, es importante también valorar cada gobernador que se pronuncia en contra de este rumbo, en contra de esta desarticulación del Estado, en contra de esta confusión entre gobierno de turno e instituciones que nos tienen que ayudar a desplegar y desarrollarnos. Así que ahí hay una agenda, hoy hay un espacio donde empieza a haber novedades, y esperemos que, como fue en los 90, que el desguace de todo esto tuvo su límite cuando las provincias reclamaron ser partícipes del desarrollo argentino. Fernando, le agradezco mucho estos minutos. Gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes por el interés. Le mando un abrazo. Fernando Peirano, expresidente de la Agencia Nacional de Promoción de la